Partiendo entonces, comentando algo que no podemos soslayar. Desde que comenzó la incursión de Rusia en Ucrania, que se hizo con el objeto de desmilitarizar y desnazificar ese país, han pasado ya más de 8 meses. Y lo que hemos visto siempre es un constante escalamiento en la virulencia de la guerra. Y entonces, como es obvio, se aleja la posibilidad de conversaciones de paz. La primera damnificada en la guerra siempre es la verdad, como decía el gran Eduardo Galeano. Mientras la mayoría de los medios masivos de Occidente dicen que Ucrania va ganando la guerra y por tanto hay que mantener la ayuda, según ellos, como Rusia iría perdiendo la guerra, se configura el escenario de que su supuesta desesperación podían llegar a usar armas nucleares. De paso, entonces, siempre se procura demonizar la figura de Putin para conseguir el repudio del mundo hacia su persona. ¿Cómo él puede ir perdiendo si el 24 de la guerra, si el 24 de febrero no tenía 4 provincias que ya anexó a su país? Lo que hizo Ucrania fue concentrar todo su poderío o lo que va quedando en la provincia de Jersón, logrando avanzar momentáneamente. Decía, aló, se escucha, ¿no? Logrando avanzar momentáneamente porque ellos necesitan demostrar un triunfo ante los ojos de Biden para su campaña. Política en las parlamentarias de noviembre del 2022, o sea, ahora, en Estados Unidos, y para que sigan proporcionándole armas y ayuda económica. Pero esto no es todo. Finlandia, recién incorporada a la OTAN y con 1.300 kilómetros de frontera con Rusia, acaba de decir que está dispuesta a recibir armas nucleares de Estados Unidos. Y Bulgaria, que si bien es cierto no está limitando con Rusia porque está Ucrania de por medio, sí limita con el Mar Negro, o sea, que da al Mar Negro, que también Rusia tiene costa en el Mar Negro. Está dispuesta entonces a recibir, y Bulgaria está dispuesta a recibir armas nucleares que se encuentran en Turquía e Italia. La pregunta es, ¿para qué? ¿Qué es lo que quiere la OTAN? ¿A dónde quieren llegar? Están pavimentando el camino a una guerra nuclear. Esa locura es evidente, pues la única forma, y ellos lo saben, que pueden hacerle daño a Rusia son con plataformas de misiles de alcance medio, cerca de Moscú, pues los misiles intercontinentales o los portados en aviones bombarderos B-2 o B-52 son para Rusia fácilmente interceptables. En estas condiciones, vamos hacia el fin de nuestra civilización tal como la conocemos, por ende nuestra muerte es segura. En tal caso tenemos que pensar en buscar la salvación de nuestra alma y de la que podamos alcanzar como el único camino. Esto es un tema que yo no puedo dejar de mencionar. Tengo que ser responsable, independiente de lo que ustedes crean o no. No tienen por qué creerme, siempre le hemos dicho lo mismo. No tienen por qué creer. Pero es fundamental que hablemos de este tema. Bueno. Antes de continuar, porque tenemos que decir algunas cosas muy interesantes respecto del tema de la guerra, me gustaría compartir una historia que nos va a llevar a una reflexión. Es una historia que creo que nos deja una bonita enseñanza. Hace pocos meses atrás falleció un muy buen amigo mío. Él era ateo, sin embargo, era un justo, un hombre que realmente era más cristiano que todos los cristianos juntos. Un hombre que solo pensaba en el bien de todos los que sufren, en el bien de todo aquel que era posible ayudar. Un hombre de una sensibilidad exquisita. Él tenía, él tiene, digamos, porque la hija está. Él tiene una hija, dos hijas tiene, pero la menor de ellas que tenía 19 años, creo que tiene 19 años, estaba hace, yo diría que unos 4 o 5 años atrás estaba con problemas, pero serios, ¿no? Pero serios, serios, serios problemas. Producto de bullying, producto que ella no era muy agraciada físicamente, se sentía. Ustedes saben lo que les estoy hablando, a veces los jóvenes o las jóvenes se sienten desplazados por sus iguales y cuando no son muy. De convicciones muy fuertes, se sienten apabullados y algunos terminan en el suicidio. Esta niña trató de suicidarse varias veces. Le hicieron todo el tratamiento que ustedes se pueden imaginar y más. Y la verdad es que estaba muy desesperado por esta chiquita, que cuando uno la veía parecía estar físicamente, pero no estaba en el lugar, o sea, estaba en otra parte, en algún lugar estaba como en el infinito, en el vacío, no estaba. Es como que estaba, había un cuerpo, pero no había nada adentro. Era una cosa impresionante. Estaba ida, estaba perdida, ¿no? Era la impresión de que estaba perdida, como que no estaba en el mundo. Y con una mirada absolutamente extraviada, como que. Bueno, casualmente esta niña era regalona de su padre. Su padre se desvivió por tratar de ayudarla. Y le vino un cáncer fulminante a este señor, a mi amigo, y falleció en abril pasado. ¿Cuál es lo que les quiero contar? Digamos que esta chica, después de que falleció su padre, después que vivió el proceso de del padecimiento de su padre antes de fallecer, ahora la niña está físicamente y volvió. Entonces, como que el sacrificio de su padre no fue en vano. Ustedes pueden decir que estoy loco, pero de verdad es impresionante. Él debe estar muy contento porque con lo que quería su hija, que él se fue, pero su hija volvió. Y entonces hay una pena, por cierto, pero es una pena de una persona que está. Antes no estaba. Ahora siente que tendrá que apoyar a su hermana y a su madre que quedaron solas. En fin, por cualquier razón que yo no soy el indicado para analizar, digamos, porque no domino ese tema, no soy psicólogo ni mucho menos. Pero en lo concreto, la parte espiritual, digamos, esa niña volvió. Y otra cosa que quería comentarle a raíz de esto es que todo el mundo, porque conversando con la viuda y ellos sentían que su padre, siendo todos ateos, muy respetable porque uno no tiene por qué imponer ninguna creencia ni nada, si ellos son ateos uno tiene que respetar lo que ellos creen o lo que no creen, pero lo que vale aquí son los frutos. Por sus frutos los conoceréis. O sea, las obras, lo que hacen ellos, eso es lo que vale, no lo que ellos creen. Lo que ellos creen no le importa a Dios. Pero lo interesante aquí es que ellos decían que sentían al principio a su padre, mucho, lo veían incluso, tal como lo he conversado acá muchas veces. Muchos de ustedes tienen que haber visto cuando se les va a un ser muy cercano, donde hay una relación de afecto muy grande. Normalmente lo ven. Entonces, ellos que eran ateos están convencidos del primero que su padre se ha hecho presente ahí. Lo que, a pesar de ser ateos, ahí revela un convencimiento absoluto de que hay una vida después de la muerte, ¿cierto? Porque evidentemente que el padre no quedó en la nada, sino que lo han visto, lo han sentido muchas veces, contaban una historia muy, muy increíble, tal como hemos conversado muchas veces acá. Y lo otro es que en el funeral de este señor, que era ateo, por lo tanto no se hizo ninguna misa ni nada por el estilo, toda la gente, ateos todos, le decían, no quisiera nombrarlo porque no, pero bueno, pero le decían a todos, vuela alto. Y todos ustedes tienen que haber visto más de alguna vez un cortejo fúnebre donde las personas le escriben en los vehículos, vuela alto al alma de la persona. O sea, de alguna manera los ateos y los creyentes creen en una vida después de la muerte, sin creer, sin saberlo, porque le están diciendo vuela alto, ¿a dónde tiene que volar si murió? ¿Entiende? Entonces, vuela alto significa trata de llegar lo más arriba posible para estar cerca de Dios. Así lo interpreto yo, no sé si ustedes lo interpretan igual, yo lo interpreto así. Entonces, esto les quería compartir porque realmente tiene relación con las cosas que hemos conversado y que es impresionante el rescate que hizo la muerte de este amigo de su hija querida. La hija volvió, esa es la palabra correcta, volvió. Bueno, eso es una reflexión a partir de una pequeña historia que les compartí. Seguimos. La guerra en Ucrania tiene un efecto de distracción. Solo vemos ese conflicto armado y olvidamos que solo es parte de un enfrentamiento de mayor envergadura. Eso dificulta la comprensión de lo que sucede en el campo de batalla y también impide percibir correctamente cómo el mundo va reorganizándose y la evolución en el continente europeo. Todo comenzó con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca. Biden se rodeó de una serie de colaboradores que ya había conocido cuando era vicepresidente. Los Straussianos, discípulos del filósofo Leo Strauss. Los Straussianos son una pequeña secta que cambia de color político, son republicanos o demócratas según la etiqueta política del presidente de turno. Sus miembros, casi todos judíos, siguen las enseñanzas orales del fallecido Leo Strauss. Están convencidos de que los humanos son malos y las democracias débiles, tanto que no fueron capaces de evitar el exterminio en los judíos, y que tampoco podrán hacerlo en el futuro. Creen que solo podrán sobrevivir si crean su propia dictadura y conservando el control de esta. En los años 2000, los Straussianos crearon el proyecto For a New American Century, proyecto para un nuevo siglo americano, PNAC, que alguno tiene que haberlo escuchado, según sus siglas en inglés. Estos fanáticos del predominio estadounidense decían abiertamente que querían un nuevo Pearl Harbor que afectaría al pueblo de Estados Unidos tan profundamente que ellos lograrían imponer sus puntos de vista. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 les proporcionaron la oportunidad que estaban esperando. Todo lo anterior puede parecer chocante y difícil de creer, pero existe mucha información al respecto y se han dedicado a este tema numerosos libros considerados muy serios. Lo más importante es que el ascenso de los Straussianos desde 1976, fecha de la nominación de Paul Wolfowitz en el Pentágono, ya ha confirmado ampliamente las peores inquietudes. Sin embargo, en Europa nada se sabe de los Straussianos. Los europeos los consideran neoconservadores. Por otro lado, es importante subrayar aquí que esta especie de secta judía nunca ha tenido apoyo entre los intelectuales judíos. En noviembre del 2021, perdón, los Straussianos, aquí pongan atención, En noviembre del 2021, los strausianos enviaron a Moscú a la secretaría, a la subsecretaria de Estado Victoria Nuland, quien exigió que el gobierno ruso se sometiese a ellos. Se pueden imaginar la respuesta de Moscú. Pero el Kremlin respondió proponiendo al gobierno de Estados Unidos un tratado que habría garantizado la paz. Eso era ya una forma de cuestionar tanto el proyecto de los strausianos como la política estadounidense de seguridad. El presidente Putin cuestionó públicamente la extensión de la OTAN hacia el este, que constituye una amenaza para Rusia, y el hecho de que Washington se dedicara a atacar y destruir estados, principalmente en el Medio Oriente Ampliado o el Gran Medio Oriente. Los strausianos se dedicaron entonces a provocar deliberadamente a Rusia. Animaron los nacionalistas integristas ucranianos a bombardear a los ucranianos rusoparlantes del Donbass y a preparar una ofensiva simultánea contra los habitantes del Donbass y de Crimea. Moscú, consciente ya de que Kiev nunca pondría en aplicación los acuerdos que había firmado en Minsk, venía preparándose desde el 2015 para un enfrentamiento mundial y consideró que el momento había llegado. Una fuerza de 300.000 soldados rusos entró en Ucrania para desnazificar el país. En el Kremlin consideran con toda razón que los nacionalistas integristas ucranianos, cuyos abuelos colaboraron con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, comparten la ideología racista del Tercer Reich. A primera vista, puede parecer extraño que los seguidores contemporáneos de aquellos liquidadores de judíos puedan ser aliados de los straussianos o del presidente ucraniano Zelensky, quien también tiene ancestros judíos. Ucrania no significa absolutamente nada para los straussianos. Lo que les interesa es la dominación mundial y por consiguiente debilitar todos los demás protagonistas, que son Rusia, China y Europa. Volbovich ya escribía eso en 1992, calificando a esos protagonistas de competidores, aunque en realidad no lo son. Los rusos lo saben perfectamente, por eso han enviado pocas tropas a Ucrania. Miren, que escuchen esto que es muy interesante. 3 veces menos que el total de efectivo que cuentan las fuerzas ucranianas, armadas ucranianas. Interpretar como una derrota del Kremlin lo que sucede en Ucrania es simplemente una estupidez. En realidad, Moscú se reserva para el enfrentamiento directo con Washington. El 16 de octubre, al hacer uso de la palabra en una ceremonia de juramento de combatientes voluntarios, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, subrayó: "Quien crea que esta guerra va a terminarse por negociaciones ruso-ucranianas no vive en este mundo. La realidad es diferente. Según Orbán, solo una negociación entre Estados Unidos y Rusia podría poner fin a la contienda". Ahora los ustrausianos empujaron a la realización del sabotaje contra los gasoductos Nord Stream 1 y 2, operación cuyo objetivo no es destruir la economía rusa. Rusia tiene otros clientes, sino acabar con la economía alemana, que no puede prescindir del gas ruso. En el fondo, con la destrucción de los gasoductos, no destruyeron la economía rusa, ni mucho menos, porque Rusia le está vendiendo a China y ahora a la India. Entonces, lo que le vendía a Europa se lo está vendiendo a los chinos y a la India, así que no tienen ningún problema. Pero sí están liquidando a los europeos, la economía europea, y por eso que está lleno de movilizaciones, porque sube la electricidad, sube el agua, sube todo, y no tienen ninguna posibilidad de salir adelante los europeos, porque no tienen recursos. Entonces dependen de recursos proporcionados por otros países. Las democracias han cerrado el acceso a todos los medios de difusión rusos dirigidos al público occidental. Esa operación de censura contra los medios rusos comenzó el 24 de febrero del 2022, o sea, cuando Rusia intervino en Ucrania. para implementar la aplicación de la resolución 2202 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Resulta realmente sorprendente ver cómo los alemanes echan abajo sus propias instituciones. En el siglo XX, la Alemania, que antes de la Primera Guerra Mundial había sido el faro de la ciencia y la técnica, se convirtió en un país ciego que cometía los peores crímenes. Ahora, en el siglo XXI, cuando dispone de la industria con mejores resultados a nivel mundial, Alemania vuelve sin razón a un estado de ceguera. Berlín acepta su propia caída en beneficio de Polonia y también la caída de la Unión Europea en beneficio de la llamada Iniciativa de los Tres Mares, también denominada Intermarium. Mientras tanto, los straussianos estadounidenses, cuando se refiere a los straussianos, estamos hablando de la élite norteamericana, por si acaso. La élite norteamericana se quiere imponer incluso a la élite europea. Ahora, muchos miembros de la élite europea se están yendo a Estados Unidos a poner sus industrias allá. Así que, y en el fondo, el pueblo a los norteamericanos le interesa, así que le interesa salvar a la élite nomás. Así que el pueblo europeo se le importa un pucho. Decía, mientras tanto los estadounidenses utilizan sus privilegios en Alemania, las bases militares de Estados Unidos en Alemania disponen de total extraterritorialidad y el gobierno alemán no tiene derecho a limitar sus actividades. O sea, hay bases militares norteamericanas en Alemania que son territorio norteamericano. Eso es lo que está diciendo acá. Fue precisamente en la localidad alemana de Ramstein donde se reunió el grupo de contacto para la defensa de Ucrania. Los delegados de las cincuentena de estados allí convocados se vieron primeramente presionados para que equiparan a Kiev con grandes cantidades de armamento y solo después recibieron algunas explicaciones sobre el concepto de funcionamiento de la resistencia, que no es otra cosa que la reactivación por enésima vez de las redes Stay Behind, creadas al final de la Segunda Guerra Mundial. Al final de aquella guerra, las redes Stay Behind fueron creadas por la CIA estadounidense y el M16 británico, y luego fueron integradas a la OTAN. Los antiguos nazis y los nacionalistas integristas ucranianos fueron sus principales componentes. El Stay Behind actualmente se coordina desde la base de la OTAN en Stuttgart, donde tiene su sede las fuerzas especiales estadounidenses para Europa. Se trata de crear un gobierno en el exilio y de organizar sabotajes, siguiendo el modelo de lo que hicieron el general Charles de Gaulle y el héroe de la resistencia francesa Jean Moulin durante la Segunda Guerra Mundial. La primera acción del Stay Behind ucraniano tuvo lugar el 8 de octubre del 2022 con el atentado contra el puente de Crimea que atraviesa el estrecho de Kerch. El estrecho de Kerch es un lugar, digamos, donde que comunica el mar de Azov con el mar Negro. Por si no lo sabía. Entonces, seguimos. Una de las cosas que dicen los analistas, los grandes especialistas de este tema, es que la guerra verdadera no es Estados Unidos-Rusia, es Estados Unidos-China. Porque China es el verdadero rival para los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque China le está llevando la delantera en tecnología y le está llevando la delantera en la economía. Rusia está de muy lejos de alcanzar los niveles que tiene la economía china o norteamericana. Lo que sí, Rusia tiene las mejores armas nucleares y los mejores sistemas de antiaéreos y de guerra electrónica que existen en el mundo, eso sí. Porque ahora, ¿por qué están en guerra con Rusia? Ustedes dirán, porque esta guerra no la empezó Rusia, Hay que informarse bien, pero esta guerra no la empezó Rusia. Esta guerra la empezó Estados Unidos el año 2014, cuando empezaron con los golpes de Estado en Ucrania, empezaron a preparar el ambiente para nazificar todo Ucrania y atacar y empezar a provocar a matar a los prorrusos que viven en Ucrania, que hablan, que son rusos parlantes, hasta finalmente llegar a provocar a Putin, porque empezaron a amenazar con bases militares y empezaron también con el tema de la guerra biológica. Encontraron muchas cosas que están relacionadas justamente con los audios que tenemos. Vamos, tenemos un audio, tenemos dos audios en realidad. Vamos con los audios. La situación del conflicto en Ucrania se agudiza y sube de nivel debido a las mutuas amenazas entre Rusia y los líderes de la OTAN y sus aliados. Cualquier ataque militar nuclear contra Ucrania creará una respuesta, no nuclear, pero sí una respuesta tan poderosa desde el punto de vista militar que el ejército ruso será aniquilado. Putin no debería bromear. Si la integridad territorial de nuestro país se ve amenazada, para defender a Rusia y a nuestro pueblo, por supuesto que utilizaremos todos los medios a nuestro alcance. Esto no es una broma. Y la humanidad se encuentra cada vez más cerca de un escenario apocalíptico, de una guerra nuclear entre potencias que destruirían y arrasarían con toda civilización que haya existido en el mundo. La guerra nuclear. Sin embargo, Rusia calienta motores y activa todo su poder en el aire. En la tierra y en el mar, desde el aire. El aullido de la muerte es el sonido realmente espeluznante que emite el poderoso caza furtivo Sukhoi Su-57, que es totalmente invisible frente a los radares de la OTAN y los Estados Unidos. El poderoso caza furtivo Sukhoi Su-57, que es totalmente invisible por la gama de colores que lleva frente a los radares de la OTAN y los Estados Unidos. Tiene la capacidad de volar a 2.500 kilómetros por hora, el cual lo convierte en un avión supersónico, superando la barrera del sonido de Mach 2. Pero lo más importante, lleva dentro de su arsenal de destrucción un cañón de 30 milímetros, 12 puntos de anclaje, 6 externos y 6 internos, que puede transportar bombas guiadas, misiles antibuque, misiles aire-tierra, misiles aire-aire que pueden ser equipados con ojivas nucleares. Sin duda se convierte en una verdadera arma de destrucción terrible, el cual es considerado como uno de los favoritos de Vladimir Putin. El ejército ruso ya había desplegado por primera vez en la operación militar en Ucrania, en el cual está demostrando su verdadera letalidad y eficacia en combates reales, destruyendo principalmente las defensas antiaéreas enemigos. Sin embargo, el conflicto Rusia-Ucrania está a punto de convertirse en una guerra nuclear debido al involucramiento total de más de 40 chacales contra el oso solitario, es decir, más de 40 países contra Rusia. Pero sin embargo, Rusia cuenta con más de 6.000 poderosos aliados, los cuales son su arsenal nuclear de más de 6.400 cabezas nucleares. Y por si eso fuera poco, además cuenta con 6 superarmas que nadie más posee en el mundo. Vladimir Putin asegura que son las armas más increíbles de todos los tiempos. Armas que convertirían a Rusia en una superpotencia que nadie podría vencer y que devastaría por completo a Estados Unidos y Europa sin que ellos puedan defenderse. Es mi deber afirmar que cualquier uso de armas nucleares contra Rusia o sus aliados, ya sea en pequeña escala, mediana escala o cualquier otra escala, será tratado como un ataque nuclear contra nuestro país. La respuesta será instantánea y con todas las consecuencias. Así es, Rusia hoy se declara invencible. Una proclamación de superioridad militar que se lanza justo cuando la diplomacia entre Occidente y Moscú está completamente destruida. Para muchos, una guerra nuclear estaría muy cerca de ocurrir. Bueno, ahí estuvo el primer audio que hablaba de del peligro de la guerra nuclear, pero tenemos otro audio ahí que nos va a dar una pauta de por qué Rusia intervino en Ucrania. Alerta Ucrania, Putin ha encontrado lo que estaba buscando, increíble pero cierto. El hombre fuerte del Kremlin sabía exactamente lo que estaba buscando en Mariupol cuando optó por distraerse del inicio de esta operación para centrarse finalmente en esta ciudad. Durante la última presidencial en Estados Unidos, se habló de manera ruidosa de los oscuros asuntos de un Ted Biden, hijo del hoy presidente de Estados Unidos. En ese momento era fácil llamar loco a Trump. Bueno, todo se aclara hoy durante los interrogatorios de prisioneros en curso en Rusia. La revelación es que en los sótanos de la fábrica Azovstal se escondía un contingente particular compuesto por científicos estadounidenses y europeos que, efectivamente, realizaban allí funestas y criminales operaciones contra toda la humanidad. Estos halcones malvados fueron sacados de allí después de ser ahumados y llevados directamente a Moscú, donde están confesando. De todos modos, ellos fueron la razón principal de esta operación de especial de desnazificación y ya se sabe lo que les espera a cambio. Es un error pensar que se preocuparán por los intercambios de prisioneros. Si es solo por ellos, que nuestros enemigos ni siquiera sueñan con ello, ya ha advertido el hombre fuerte de Moscú. Además, por el lado de la Duma, las cosas ya se están aclarando, como señaló un diputado el martes pasado. Intercambiar un solo criminal de este grupo sería considerado por Occidente como una de sus victorias. Por lo tanto, estas personas saben con qué salsa se comerán. Putin, que tiene en sus manos los vídeos de su preciso interrogatorio. No soy yo quien dará la noticia, son ellos mismos quienes le dirán al mundo entero en vivo qué es exactamente lo que vinieron a hacer en Azovstal. Cuando entiendas eso, entenderás el nerviosismo estresante de Biden, finalmente librando esta guerra hasta el último ucraniano. Quería evitar lo que ahora se revela, por lo tanto conocido e inevitable. Urgente. Una ruidosa reunión en el Consejo de Seguridad a pedido de Rusia sobre el desarrollo de armas biológicas estadounidenses en sus fronteras dentro de Ucrania. 1. El delegado ruso presentó documentos y pruebas en el acta de la reunión que confirman lo siguiente. Igual financiamiento oficial del Pentágono para el programa de armas biológicas aparentes en Ucrania, igual nombres de personas y empresas estadounidenses que se especializan en pruebas y documentos involucrados en este programa. Igual la ubicación de los laboratorios en Ucrania y los intentos realizados hasta ahora para ocultar pruebas. 2. Otro anuncio sorpresa del representante de Rusia en las instalaciones de los laboratorios estadounidenses que fabrican y prueban armas biológicas en 36 países del mundo, 12 países más que la sesión anterior. 3. El delegado de Rusia identifica las enfermedades y epidemias, los medios de su propagación, los países en los que se prueban, y cuándo y dónde se llevaron a cabo los experimentos con o sin el conocimiento de los gobiernos de estos países. Bueno, ahí teníamos un audio. Se descubrió... Y están confesos las personas que están diciendo qué es lo que estaban haciendo con los laboratorios ucranianos. ¿Cómo es posible que hagan? ¿Con qué objeto se pusieron laboratorios ucranianos en varios laboratorios, más de 30, en la frontera con Rusia? ¿Quién lo puso ahí? Estados Unidos. ¿Con qué objeto? ¿Por qué no lo pusieron en Canadá o en México? Pregúntense ustedes, mis queridos, ¿les salía más cerca? ¿Por qué lo pusieron ahí? ¿Cuál era el objetivo? Usted sabe cuál era el objetivo, ¿cierto? El genocidio. Ellos querían tener una producir enfermedades para matar a los rusos. De cualquier forma. Ahora descubrieron que el... que las explosiones del... del gasoducto Nord Stream 1 y 2 fueron hechas por los ingleses a pedido de los norteamericanos, porque la ex ministra Liz Truss, que duró como 40 días en el gobierno, se filtró un audio de ella que decía que está hecho, que estaba diciendo al ministro de defensa norteamericano que estaba hecho justo cuando se hicieron las explosiones. O sea, era un encargo que tenían de los norteamericanos a los ingleses. Los ingleses hacen el trabajo sucio porque han estado bombardeando Crimea, ayudaron a la destrucción del puente Crimea, atacaron el puente Crimea, y ahora el Nord Stream 2 y 1. Así que, con esto, ¿cree usted que la guerra va a disminuir o va a aumentar? ¿Cuál es, cree usted, que va a ser el camino que va a tomar esto? Bueno, seguimos. Entonces, estábamos conversando que la guerra, verdadera guerra en el fondo para Estados Unidos, en los próximos decenios, como dicen ellos, es con China. Estados Unidos incluye en su veto chip para centros de datos o supercomputación, pero excluye los semiconductores para coches o dispositivos electrónicos. China tendrá una escasez de 2,3 millones de piezas al mes en 2030, según las previsiones occidentales. El veto de Estados Unidos a China en la industria de los chips, aquí es donde está una de las claves de la situación de conflicto entre China y Estados Unidos, ya ha provocado las primeras reacciones, especialmente visibles en las bolsas. Sin embargo, el último golpe al país asiático puede ser definitivo y cambiar por completo la fotografía de la industria. Esto tardará más en verse, pero entonces reflejará el verdadero alcance de las medidas estadounidenses. Según varios análisis, Estados Unidos quiere apartar a China de la producción de chips más avanzados de la industria de punta y así cortar su crecimiento futuro, dejándole solo la producción de los chips menos avanzados. En este sentido, la disputa gira en torno a tres tipos de semiconductores: chips lógicos de menos de 16 a 14 nanómetros, chips de memoria DRAM inferiores a los 18 nanómetros, o los chips NAND flash de 128 capas. Para hacerse una idea, 18 nanómetros equivalen a 0,000000018 centímetros, vale decir 10 millonésimas de centímetro, o una millonésima de milímetro, si ustedes quieren, si leen más claro. Son esas especificaciones de las que ha incluido el Departamento de Industria de Seguridad, DIS, por sus siglas en inglés, del Departamento de Comercio de Estados Unidos, la lista de microchips que requieren autorización para ser exportados. En la práctica esto afecta a los chips para centros de datos y a los que se usan para supercomputación y superordenadores. Sin embargo, no aplica para otros chips básicos que se usan en móviles. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Porque resulta que la mayoría de los semiconductores y estos microchips se producen no en China, se producen en Taiwán. El 85% de los chips sofisticados los produce una sola industria que se llama TSMC en Taiwán. Y hay otras más chicas, de manera tal de que prácticamente el 95% de los chips avanzados se producen en Taiwán. ¿Entienden por qué Taiwán es la vedette de la guerra entre China y Estados Unidos? Por eso que, por un lado, China lo quiere anexar, pero Estados Unidos no quiere que Taiwán pase a control de China por ningún motivo, porque eso sería dejar atrás a los norteamericanos en muchos aspectos. Sería quitarle toda la... Ellos empezaron a avanzar en este tema hace muchos años atrás, por cierto, y por eso que tomaron la vanguardia, pero y ahora están pero lejos, lejos, lejos. Hay unos pocos que se producen en Silicon Valley, en California, pero la verdad es que la inmensa mayoría se producen en Taiwán, los chips. Entonces, esto es una de las principales razones del conflicto entre China y Estados Unidos, la industria de los chips. Ahí está la clave de la guerra entre China y Estados Unidos. Es muy interesante el tema y muy denso, no vale la pena profundizarlo en demasía, pero sí es importante que ustedes sepan. Por ejemplo, ¿qué opciones tiene China? China solo tiene posibilidad de sobrevivir en la industria en el futuro si hace enormes esfuerzos a largo plazo, independiente de los beneficios o pérdidas que tengan sus empresas en el corto plazo, para la construcción de la capacidad de producción para chips. Es una verdadera maratón, advierte, pero pese a las dificultades y incertidumbres, la firma de análisis sostiene que no se puede perder lo grande por lo pequeño, es decir, que su no industria no puede quedar relegada al lugar que pretende Estados Unidos. En ese sentido se refiere a la chipización de la economía. Mientras el desarrollo de la ciencia y la tecnología no se detengan, y el ritmo de la humanidad no se detenga, la tendencia es que aumente la demanda de chips. En resumen, todos los escenarios del futuro requieren microchips. No solo China tendrá que buscar soluciones, ya que las empresas estadounidenses tendrán que sustituir las ventas que ahora copa su cliente asiático, en este caso Taiwán. Las restricciones a las exportaciones pueden costar a Nvidia $400 millones en el trimestre en curso, como lo ha adelantado la propia compañía. Uno de cada 5 tarjetas gráficas que venden al país rival. La Asociación de Industria de Semiconductores ha pedido a Estados Unidos que haga las limitaciones de forma específica y dirigida para evitar que las consecuencias dañen su propia industria. Estas son las razones, los fundamentos del conflicto que hay entre Estados Unidos y China. Y por eso que ahí, esa es la médula de la guerra. Para allá quieren ir los norteamericanos. Ahora, eso es lo que ellos quieren hacer, pero no lo van a lograr. El control del eje ruso-china y ahora India, Irán y varios países más, ahora se quiere sumar a Arabia Saudita, imagínense una serie de países más que se quieren sumar a este eje, porque ven que el poder se está yendo para allá. Si ustedes creen que si Ucrania fuera la y Estados Unidos está quedando solo, ustedes creen que si Ucrania fuera ganando la guerra, como dicen los medios occidentales, los países se acercarían a Rusia. o a China, ¿no? Se acercarían a Estados Unidos, es lógico. Y sin embargo, todos los países están yendo para el otro lado. Incluso países occidentales están yendo para el otro lado. ¿Por qué? Porque ellos saben que la guerra no la está ganando Ucrania, ni Occidente, la está ganando Rusia. Y astutamente, y muy de a poco, se va dosificando, con lo justo va ganando. No se vuelve loco. Y hace una guerra con pinza. Entonces, esto sí, en cualquier momento se va a salir de control, sin lugar a dudas. Porque si lo logran poner plataformas de misiles en países limítrofes con Rusia, ahí sí que se viene la guerra. En grande. Bueno, mis queridos, vamos a cambiar un poco abruptamente de tema. Vamos a hablar ahora un tema que hace tiempo que no tocábamos, un evangelio apócrifo. Una historia muy bella que les vamos a compartir. Jesús asiste a una fiesta en Béjar. Predica un sermón revolucionario sobre la igualdad humana. Relata la parábola de las espigas quebradas. La fama de Jesús como maestro se extendía por toda la tierra y la gente venía de cerca y de lejos a oír sus palabras de verdad. En Béjar, en el río sagrado de los Brahmas, enseñó por muchos días. Y Aj, un rico de Béjar, dio una fiesta en honor a su huésped e invitó a todos los vecinos. Y muchos vinieron, y entre ellos había ladrones y extorsionadores y cortesanas. Y Jesús se sentó entre ellos y enseñó. Pero los que le seguían se apesadumbraron mucho de verle sentado entre ladrones y cortesanas. Y reprendiéndole le dijeron: Rabboni, maestro de los sabios, este es un día muy desafortunado para ti. Volarán las noticias de que te has asociado con cortesanas y ladrones, y los hombres te esquivarán como se esquiva un aspid. Y Jesús, contestándoles, les dijo: un maestro nunca se tapa por razones de reputación o de fama. Estas son burbujas que solo duran un día. Surgen y se hunden como botellas vacías que descienden por un arroyo. Son ilusiones y pasarán. Son los índices de lo que piensan los que no tienen sesos. Son el ruido que las gentes producen y los hombres carentes de peso juzgan el mérito por el ruido. Dios y las mentes maestras humanas juzgan a los hombres por lo que son y no por lo que aparecen ser. No por su reputación y su fama. Estas cortesanas y estos ladrones son hijos de mi Padre Dios. Sus almas son tan preciosas como las nuestras y como las de los sacerdotes brahmánicos ante sus ojos. Y ellos están solucionando sus problemas de la vida tal como vosotros, que os enorgullecéis de vuestra respetabilidad y de vuestros valores morales. Estáis solucionando los vuestros. Algunos de ellos han solucionado mucho más arduos problemas de los que habéis solucionado vosotros y que los miráis con desprecio. Sí, ellos son pecadores y reconocen su culpa, mientras que vosotros sois culpables, pero sois suficientemente astutos para tener una corteza pulimentada que cubra vuestra culpa. Supongamos que vosotros, los que despreciáis a estas cortesanas, a estos borrachos y a estos ladrones, los que conocéis que sois puros en el corazón y en la vida, los que sois tan superiores a los que ellos son, os pusierais de pie para que los hombres puedan saber exactamente lo que sois. El pecado está en el deseo, no en el acto. Vosotros codiciáis las riquezas de otra gente. Miráis formas encantadoras y en el fondo de vuestros corazones tenéis lujuria con ellas. Practicáis diariamente el engaño y deseáis oro, honores y fama exclusivamente para vosotros. El hombre codicioso es ladrón. La mujer lasciva es cortesana. Vosotros que no sois ni lo uno ni lo otro, hablad. Nadie habló. Los acusadores se mantuvieron silentes. Y Jesús dijo: las pruebas de este día son todas en contra de los acusadores. El puro de corazón no acusa. El vil de corazón quiere ocultar su culpa con la cortesana santa de la piedad, con la cortina santa de la piedad, perdón. Está siempre aborreciendo al borracho, al ladrón y a la cortesana. Este aborrecimiento y este desprecio es un sarcasmo, porque si se pudiera arrancar los ropajes de oropel de la reputación, encontraríamos que el profesor de voz tonante se goza en su lascivia, en su farsa y en muchas formas de pecado secreto. El hombre que pasa su vida arrancando las malezas de otras gentes no puede dar tiempo para arrancar las suyas propias, y todas las flores selectas de la vida pronto se ahogan y mueren. Nada queda sino espinos y malezas. Y Jesús habló una parábola y dijo: mirad, que un campesino tenía grandes espinos, perdón, tenía grandes terrenos y granos maduros, y al observar notó que muchas espigas de trigo se habían doblado y quebrado. Y al enviar a los segadores les dijo: no salvéis espiga alguna de trigo que se haya quebrado. Ir y quemar las espigas quebradas. Y después de muchos días fue a medir sus granos, pero no encontró nada. Y entonces llamó a los cosechadores y les dijo: ¿dónde están mis granos? Y ellos contestando dijeron: hicimos como nos mandaste, recogimos y quemamos todas las espigas quebradas, y nada quedó que pueda conservar, ponerse en el granero. Y Jesús dijo: si Dios salvara solamente a aquellos que no se hayan quebrado, que sean perfectos en sus ojos, ¿quién se salvaría? Y sus acusadores doblaron avergonzados las cabezas y se fueron. ¿Qué les parece esa enseñanza, mis queridos? Continuamos con mundos en que no existe la muerte. Nos hemos referido al propósito de Edison de lograr un mecanismo para comunicarse con los espíritus de las personas fallecidas. Tal vez lo habría conseguido, pero la muerte detuvo sus investigaciones. No obstante, su afanoso empeño, en tal sentido, es una demostración de que aquel sabio conocía bastante ese terreno. Y no es extraño, porque el hombre que inventara el fonógrafo, las lámparas incandescentes y más de 1000 otros inventos de gran utilidad para nuestra humanidad, fue miembro en secreto, como todos los demás, de la más rígida y hermética escuela iniciática entre las mencionadas en el capítulo anterior, la de los caballeros de la mesa redonda. Porque en esas escuelas, al llegar a ciertos grados o estados evolutivos de propia superación, los más adelantados alcanzan a desarrollar la visión clarividente, no con órganos permanentes como en la humanidad de Ganímedes, pero de manera transitoria, consciente y voluntaria, con la cual pueden también conocer, comunicarse y actuar hasta ciertos límites en esa cuarta dimensión. Y en ella comprueban que la muerte, según la conocemos, solo existe en mundos como el nuestro, limitados por 5 sentidos y 3 dimensiones. Para poder comprender la gran amplitud de ese complejo fenómeno de la vida que en nuestro mundo llamamos la muerte, es indispensable conocer una serie de factores que intervienen en su desarrollo, verdades cósmicas íntimamente ligadas al sabio proceso de la evolución universal que, obedeciendo a las grandes leyes del cosmos, buscan facilitar el alcance de la perfección a todos los seres que viven y se desenvuelven en los vastos confines del universo integral. Como una explicación detallada del tema requeriría por sí sola de un amplísimo volumen, y teniendo en cuenta que tales verdades cósmicas han sido enseñadas desde antaño por todas las escuelas esotéricas ya mencionadas, existiendo una abundante bibliografía de distintas épocas para ilustrar a quienes lo deseen, nos concretaremos a presentar ahora un simple bosquejo esquemático, una síntesis clara pero sencilla, lo suficientemente explícita para que los profanos alcancen a tener una idea básica de los fundamentos sobre lo que gira todo el proceso de la evolución de la vida en el cosmos, pero sin ir más allá de los límites de un boceto elemental, los que después de leer esto desearán ampliar sus conocimientos sobre el tema. Pueden encontrar en todas las bibliotecas y librerías especializadas en asuntos de metafísica y ciencias esotéricas. Gran cantidad de libros se ocupan detalladamente de este estudio. Debemos comenzar por enunciar para los profanos que en el cosmos, o sea, en el universo integral, todo evoluciona desde los aspectos más simples hasta los más complejos y avanzados a niveles de vida o de existencia. En todos los reinos de la naturaleza y en todos los planos, mundos o dimensiones de la misma, se cumple esta eterna y gran verdad cósmica. Esta ley del universo tiene su máxima expresión en la sapientísima fórmula que nos legara hace miles de años el padre de toda la formidable cultura esotérica del antiguo Egipto, Hermes Trismegisto, uno de los grandes maestros extraterrestres mencionados en la primera parte, cuando escribió para todas las edades, como arriba es, abajo. Y esto ha sido comprobado con el correr de los siglos por los más connotados sabios de la Tierra. Quería decir así, cómo la vida se manifiesta en lo más pequeño, en lo más íntimo y oculto del universo y del cosmos, y así también actúa en lo más grande, en lo más evidente y magno de toda la creación. Ejemplos científicamente comprobados existen por millares. Basta con uno, pero de fuerza contundente. Los átomos son verdaderos sistemas planetarios microscópicos, en donde las fuerzas y energías cósmicas y universales actúan de la misma manera que en esos otros átomos gigantescos, los magnos sistemas estelares o familias. O también llamados los espacios infinitos. Otra de esas grandes verdades eternas es que nada se destruye totalmente. La materia y la energía pueden manifestarse en las más variadas formas, en las múltiples fuerzas que mueven los más variados mundos y a todos los seres que ellos evolucionan. Nuestra ciencia igualmente ha comprobado esta otra ley universal. La materia y la energía pueden transformarse hasta lo infinito, manifestarse en los niveles más distantes de la vida, actuar y trabajar desde los aspectos microscópicos incalculables hasta las magnitudes astronómicas también inalcanzables todavía por nosotros, pero jamás destruyen totalmente, aunque en apariencia creamos que un fenómeno determinado ha ocasionado la destrucción de cierta forma de materia o de energía. La ciencia nos demuestra que solo ha habido un cambio, una transformación en nuevos elementos o compuestos, nuevas fuerzas o manifestaciones de energía que siguen existiendo y trabajando en ese infinito e inconmensurable sendero de la vida. Toda esta información que le estoy dando es información de los extraterrestres, por si acaso. Y la muerte, que para los profanos de un tipo de mundos como el nuestro, ciego todavía para muchos aspectos de esa eterna vida, es la destrucción final. El término de la vida es en realidad una de aquellas transformaciones, fenómeno magistral con el que la sabiduría suprema proporciona al ser las oportunidades necesarias de progresar, evolucionar desde los niveles ínfimos de las primitivas existencias hasta los más altos peldaños en esa escala que se manifestará en el suelo, en el sueño simbólico de Jacob, como alegoría del eterno camino de la evolución, sendero de la vida en que todos los seres van avanzando desde los estados más ínfimos hasta las supremas cumbres luminosas de sabiduría, del poder y del amor. Y ese progreso paulatino, ese largo camino de la evolución, no puede alcanzarse en una sola existencia. Basta mirar el mundo que nos rodea con todas sus desigualdades, con todos sus extremos y contradicciones, con diferencias tan grandes entre unos y otros seres, para comprender que ese proceso de superación, si es cierto, no se puede lograr en el corto plazo de una vida. Por mucho que sean los años en la existencia de un hombre, es imposible que un salvaje, como los primitivos habitantes de las cavernas, los trogloditas, llegue a convertirse en tan corto lapso en un sabio como Edison, Einstein o otros tantos, o en un santo como San Francisco de Asís. Pongamos por caso. Pero la misma historia nos demuestra que los pueblos han evolucionado

hasta el siglo XX. Esto es obvio, pero si pensamos que un espíritu cualquiera puede disponer de tiempo, de los siglos indispensables para el lento desarrollo de toda conformación fisiológica y psíquica, que vaya transformando poco a poco todo el conjunto para adquirir los conocimientos que han de convertirse luego en facultades, desde las más simples y groseras formas de pensamiento, de asimilación de experiencias y de transmutación de efectos progresivos, hasta los niveles de nuestra humanidad contemporánea. Llegaremos a aceptar que este progreso, aunque sea milenario, sí puede ser un verdadero camino de superación, comparable dentro de la máxima hermética al proceso cultural que sigue cualquier hombre en el corto lapso de una existencia, para llegar a capacitarse en determinada actividad, empleo o profesión, con miras a un mejor nivel o estándar de vida. Esto significa la necesidad de aprender, cambiar la ignorancia por el saber, por la adquisición de todos los conocimientos requeridos por la meta ambicionada. Y así, el niño ingresa en una escuela en donde adquiere año tras año la instrucción básica o primaria, según sea la meta que se propone alcanzar. Parece que estamos medio... Es verdad que existen los multiversos, pregunta la Carolina del Villar. Y es verdad que existen otras copias de mí y otras copias de ti. Y que quizás en los mundos paralelos ya el mundo se acabó o todavía están ganando la guerra los alemanes. ¿Cómo saber eso, Claudio? No, lo que te puedo decir es que existen un universo material, que es el que estamos viendo, un universo mental y un universo espiritual, que son paralelos y viven en forma paralela. No existe una copia de ti porque tú no eres eso que te ves tú mismo al espejo. Ese es tu cuerpo. Tú eres un espíritu individual, un alma única, y no hay otra igual a ti. Entonces, en ese sentido no estoy de acuerdo con eso que se dice de que existen a veces personas que tienen karmas colectivos y actúan y viven experiencias similares, que podría ser lo más parecido a eso, digamos, pero no, definitivamente yo te diría que eso no es así, digamos, porque nosotros no somos un cuerpo. Y cuando tú me haces esa pregunta, estás referida a tu cuerpo. Entonces, desde allá, te tengo que decir que tú no eres ese cuerpo que te miras al espejo. Tú eres otra cosa, tú eres un alma, un espíritu. Es lo que te puedo decir. ¿Otra pregunta? Acaba de terminar el Halloween, Claudio. ¿Qué opinas tú de esta celebración? ¿Por qué la gente se siente tan motivada hacia esas cosas que parecen tan extrañas y por lo demás tan diabólicas y oscuras? Pregunta la Patti Arellano. Muy buena tu pregunta y muy, muy oportuna. Yo no quería tratar el tema hasta que no lo plantearan ustedes, digamos, porque no... Lo hemos planteado otras veces en años anteriores. Justamente la gente se siente motivada. ¿Por qué crees tú que se siente motivada? Porque hay una comercialización, hay un manejo mediático del tema. Entonces, cuando los niños se sienten motivados porque ven cosas llamativas, yo no los condeno. Pero sí condeno cuando los adultos sin cerebro, verdaderos zombies manipulados mentalmente, motivan a sus niños para que celebren el Halloween, o sea, les inducen a celebrar. Ahí yo realmente lo condeno de la peor forma, Curiosamente, el Halloween se celebra un día antes de todos los santos. El día 1 de noviembre es el día de todos los santos y el Halloween el día anterior. Todas las cosas que son inspiradas del demonio siempre imitan las cosas de Dios. El día de los santos tiene que ver con Dios, con el bien. Son un día que se estableció para todos los santos, digamos, para la gente buena que hace el bien, para los que se han ido de este mundo, que se fueron en carácter de santos. Ahora, ¿quién determina quién son santos? No es la iglesia, es Dios. Pero de todas maneras, más allá de eso, es un día que se instauró para los santos. Y este día no se instauró hace mucho tiempo acá. Hace muy poco tiempo se instauró, ustedes lo deben saber. Y justo antes del Día de los Santos. O sea, esto es una fiesta que viene, que tiene origen celta, que viene de los druidas y que tiene relación con las brujas y que son contrarias a la vida, porque promueven la muerte, promueven figuras espectrales mortales de demonios, de muerte, no es, no de vida. Entonces, del momento que Dios es vida y otros promueven la muerte, entonces quiere decir que de alguna manera estamos subliminalmente dando un mensaje de entrada al demonio. Esas personas, adultos, que promueven que sus niños, porque yo no puedo condenar a un niño si el padre es neutral y el niño quiere participar, es natural. El niño quiere, le llama toda la atención, quiere descubrir. Pero cuando he visto padres que motivan a sus niños para que que participen del Halloween, eso yo lo encuentro realmente absolutamente condenable. Esa gente realmente le está dando entrada al mal, pero de una manera brutal. Y le está cerrando la puerta al bien. Definitivamente le está cerrando la puerta a Dios. Y ustedes dirán, ¿pero cómo? Pero esos mensajes subliminales. Nosotros estamos tomando las cosas del mundo, las cosas del mal, en vez de tomar las cosas de Dios. Entonces, estamos haciendo una lección. Que si bien es cierto, a priori podría parecer sin importancia. La gente dice, no, como diciendo, no. Eso no, son cosas que están a la moda nomás, no tienen, ¿cómo se te ocurre? Si nada que ver. Pues la gente es muy contradictoria, ¿sí? Realmente la gente es muy divertida. Es muy común ver en un auto, por ejemplo, un signo satánico en la parte de atrás y en el espejo colgado un rosario, por ejemplo. Esa gente no entiende nada, ¿sí? No sabe para dónde va la micro. Está lleno de personas así, lamentablemente. Y con el Halloween pasa lo mismo. Parece que tenemos otra pregunta. Florentino, por acá. ¿Por qué la Biblia no reconoce el libro de Enoch? ¿Qué aparece ahí? ¿Es verdad que aparecen las abducciones? ¿Y quién lo cortó? ¿La Iglesia Católica? ¿Por qué no le convenía? El libro de Enoch no fue considerado ni siquiera como evangelio apócrifo. El libro de Enoch está descartado completamente porque el libro de Enoch da mucho conocimiento y las religiones lo que no quieren es que la gente tenga conocimiento. Las religiones quieren que la gente no sepa nada de espiritualidad. Las religiones quieren que uno sepa de ritos solamente y se mantenga ignorante y así nos puedan controlar fácilmente. La Iglesia Católica, que antes era mucho más poderosa que hoy día cada día tiene menos poder, ponía censura a todo ese tipo de cosas, por supuesto que sí. Entonces, el libro de Enoch habla de un montón de cosas y si fuera tan malo, el libro de Enoch, fíjate que hay dos profetas en el Antiguo Testamento, que son los únicos que no fueron engañados. Y la prueba de ello la dio Dios mismo, y está en la Biblia. Y cuando, ¿qué pasó con ellos? Todos los profetas del Antiguo Testamento escucharon a Dios, pero escucharon otras voces. Sin embargo, Elías y Enoch fueron llevados, gustaron, dice la Biblia, a Dios, y fueron llevados al cielo, no pasaron por la muerte. En un torbellino fueron llevados, en un torbellino, o sea, fueron abducidos, llamémoslo así, o fueron sacados, evacuados. ¿Cómo van a ser evacuados los que merezcan ser evacuados ahora en este tiempo? Entonces, ellos son bendecidos, fueron sacados así. Mal podía ser el libro no tan lejos de Dios, todo lo contrario, el libro no está más lejos, más cerca de Dios que muchos otros, porque no pasó por la muerte, no fueron martirizados, los sacaron. Fueron tan bienaventurados que ahora están acá para el final de los tiempos. Elías y Enoch son los testigos del Apocalipsis, del capítulo 11 del Apocalipsis. Y hay muchas profecías que lo confirman. Entonces, ¿qué te puedo decir? El libro de Enoch es maravilloso. Realmente te lo recomiendo, si lo puedes leer. Léelo. Un libro de mucho conocimiento. Eso les molesta a quienes nos nublan la vista, a quienes no quieren que sepamos nada y que nos mantengamos ignorantes. Bueno, mis queridos, parece que estamos en el tiempo, los tenemos que dejar. Muchas gracias por acompañarnos. Si tenemos otra pregunta, vamos con la otra pregunta. ¿Cuál es la nueva conspiración que viene, Claudio? ¿Tiene que ver con la Agenda 2030 a nivel mundial? ¿Cómo los van a manipular ahora, Claudio? Pregunta Rosemi. Mi querida, la nueva conspiración, yo diría que no es la nueva, porque es la que existe ya. Cuando tú dices cómo nos van a manipular, nos están manipulando ya. Hacen lo que quieren con nosotros. Podemos hablar a nivel país, a nivel mundial, como tú quieras, pero nos están manipulando ya. La Agenda 21, modificada de la 2030, es la agenda del nuevo orden mundial. Cuando hablamos de esta secta hoy día, que hablamos de los taucianos, todo forma parte del nuevo orden mundial. Cuando hablamos del Foro Económico Mundial, otros grupos de élite también en la misma cuerda. No tendrás nada, pero serás feliz, el Foro Económico Mundial. El Club Bilderberg, las reuniones de Bilderberg que se hacen todos los años, van en la misma dirección. Entonces, todo es lo mismo, todo va para el mismo lado. Es la misma conspiración. No es conspiración, porque en realidad, cuando hablan de conspiración, ¿sabes quién dicen conspiración? ¿Sabes quién dicen conspiranoico? Los mismos que tienen los planes secretos para que la gente, porque ellos son inteligentísimos, son gente muy preparada, son gente brillante, que controlan todo, y que tienen los mejores equipos de asesores, porque tienen toda la plata del mundo. Ellos hablan de conspiranoico, ellos hablan de conspiración. Nosotros no podemos hablar de eso. Ellos hablan de eso, ¿para qué? ¿Sabes para qué? Para que nosotros mismos nos tapemos y digamos, no. Si eso es conspiranoico, como diciendo, estáis creyendo cosas que son absurdas. Ellos crean toda esta pantalla que para que nosotros mismos seamos engañados fácilmente, porque tú me vas a decir que yo, si yo trato este tema, me vas a decir que soy conspiranoico. Entonces ellos han logrado evitar que nosotros hablemos de eso. Borraron el tema porque nos pusieron el calificativo de conspiración o de conspiranoico, y son ellos los que están haciendo cosas tan increíbles que, como son tan increíbles, las ponen en un carácter de no, eso es un eso es conspiranoico, eso es una conspiración, esas son cosas como no creíbles, son cosas, son utopías, eso no existe, eso es lo que dice la gente. Ese es el gran trabajo que han hecho ellos. Pero las cosas ya no son futuro, hoy día es presente total, total. Está aplicando el nuevo orden mundial en la guerra. Ya no existe el mundo unipolar de Estados Unidos. Se acabó. Y cuando termine la guerra se van a dar cuenta, si es que termina sin que bombas nucleares. Ahora, yo personalmente creo, pero me puedo equivocar, sí, porque es un, yo tengo un montón de antecedentes y cosas, y por eso emito una opinión, pero no es la verdad absoluta. Yo personalmente creo, con toda la información que yo tengo, me la voy a jugar, creo que va a escalar esto a un punto, porque Estados Unidos, por ejemplo, tiene que demostrar, como tiene la escoba en su país, tiene que demostrar que está por la guerra al máximo. Porque si no, no puede estar mal en la guerra ni en su país. Entonces, o opta por la guerra o por su país. En este caso, Biden optó por la guerra. Entonces, para eso tiene que darle al máximo a la guerra. Está vendiendo armas, está levantando su Producto Interno Bruto, etcétera, etcétera, para tratar de mejorar sus números, que son muy malos. Pero esta guerra poco a poco se va a terminar. Viene el invierno ruso y ahí no puedes continuar la guerra, porque no se puede nomás. Entonces, creo que no va a haber guerra nuclear todavía. Y esto va a terminar una tregua, va a haber siempre un sistema de... va a haber conflictos permanentes, pero va a haber una especie de tregua. La guerra nuclear viene un poquito más adelante, porque la guerra nuclear es el fin. Es el fin, parece que la gente no lo sabe, pero es el fin. Viene la guerra nuclear, la evacuación extraterrestre, vuelve Jesucristo y el mundo es destruido. Entonces, es el fin. Lo que no haya destruido la guerra nuclear, lo destruye Dios. Para purificar el planeta. Para recibir una nueva civilización. Entonces, cuando estoy hablando de una guerra nuclear, eso es lo último. Existen posibilidades de guerra nuclear, pero no creo que ocurra todavía. Hoy día son ladridos, amenazas, etcétera. Pero todavía no va a llegar la guerra nuclear, creo yo. Como les digo, eso es una apreciación mía. No es la verdad absoluta, ni mucho menos, pero es difícil que... creo que va a ser así. Ojalá que no me equivoque, porque si me equivoco, bueno, sería todo. Bueno, mis queridos auditores, los esperamos el próximo jueves a esta misma hora. Muchas gracias por escucharnos. Y hasta el próximo jueves. Muchas gracias. Buenas noches.